Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, buenas tardes. Un gusto poder estar con todas y todos ustedes esta tarde de jueves. Les saluda Liliana León Zúñiga del equipo de producción de Voces Nuestras. Estamos aquí en Vida Cotidiana en la hora de los movimientos sociales. Hoy tenemos una sorpresa porque nos vamos a trasladar, gracias a la magia de la tecnología, al Caribe Sur. Allá vamos a estar con la periodista María Suárez y también con unos invitados muy especiales del Foro Caribe Sur. Yo estaré aquí en los estudios de Radio Actual y tendremos esa colaboración de María Suárez desde Cahuita. Así que vamos a inmediatamente aquí a trasladarnos a Cahuita, donde se encuentra María Suárez con Selvin Brown, que van a ser los entrevistados, y Blanquita Arce, su compañera. Muy buenas tardes, María, ¿cómo le va? ¿Cómo están todo por ahí en Cahuita? Buenas tardes, nos encontramos en este momento en el Caribe Sur, en Cocles, en el distrito de Cahuita, como bien tú dices, en las conocidas cabinas Selvin. No puede haber una persona que esté escuchando este programa en San José o que esté escuchándolo en el resto de Costa Rica que no haya escuchado hablar de cabinas Selvin, porque por aquí han desfilado mucha gente que viene a quedarse, que viene a comer, que viene de pasada, que viene de amistad. Hoy es un día precioso, aquí estamos en el restaurante que muchos de ustedes conocen. Es un día de verano, ustedes saben que así es septiembre, hace un sol divino, un calor bastante fuerte también, y nos encontramos contentos de poder hablar con ustedes por este medio y esta forma técnica tan desarrollada. Bueno, muchísimas gracias, María. Así que estamos muy preocupados por las cosas que están pasando allá en el Caribe Sur, sobre todo con esta audiencia que se ha celebrado el 17 de septiembre, en donde se iba a recibir a don Selvin Brown, que es bien conocido allá en la comunidad de Cahuita, y su compañera Blanquita Arce. Y queremos saber qué sucedió, porque la comunidad, toda la comunidad, acompañó a don Selvin para ver qué pasaba, si iba a juicio o no iba a juicio. ¿Qué sucedió, María Suárez? ¿Nos puedes presentar ahí a don Selvin y a doña Blanca? Mira, quizás habría que decir primeramente, para la gente que no sabe, porque quizás lo conocen, pero para la gente que no sabe, que Selvin Brown para nosotros en esta comunidad, tanto como Blanquita Arce, son gente muy especiales. Selvin, además de lo gentil que es con todos nosotros cada vez que venimos aquí, es hijo y nieto de uno de los fundadores del Caribe Sur. Tú sabes que en estos momentos esta lucha por los derechos históricos a las tierras, sobre todo de la gente que pobló esta zona y que protegió las zonas que hoy día son los recursos naturales que se han protegido en un refugio, son el producto del trabajo de los afrodescendientes que se vinieron aquí a poblar esta zona, a desarrollarla, a desarrollar su vida, y que la han hecho de esto el lugar que nosotros, los que vinimos después, encontramos, con su belleza, con sus lugares tan especiales de protección, pero también con su población, su cultura y la entereza que caracteriza esta población. Ese es Selvin Brown, uno de esos nietos, hijos de fundadores. También Blanquita, aunque no es de aquí propiamente como tal, desde que vive aquí hace 25 años, Blanquita. 27 años. 27 años, imagínense ustedes, a tiempo completo y más que tiempo completo, ha sido una compañera de todas nosotras que ha trabajado arduamente en el desarrollo también de esta zona política, social y culturalmente, en la mezcla que es hoy día. De manera que ahora estamos en las cabinas Selvin, que no son las que están en disputa, no se vayan a confundir. Ni quiera Dios, ni quieran las diosas, pero resulta que ellos, en el desarrollo que han tenido como familia, construyeron dos cabañitas en la playa de Manzanillo, Dos cabañitas que son un proyecto ecoturístico, se puede considerar, porque viene gente a quedarse, y esas son las que están en estos momentos, en este caso que tú estabas mencionando. Unas dos cabinas que están en arena, no están ni en bosque, ni en dal, ni en paso de animales por el bosque, están en la arena. Son dos casitas de 60, un poquito, una de 62 y otra de 60 metros cuadrados, y esas son las que están en disputa. Yo te voy a pasar en estos momentos a Selvin para que te diga cómo fue el día de antes de ayer en el tribunal y qué es lo que está pasando, y si nos alcanza antes de el corte musical, pues también pasarte a Blanquita. Selvin, si tú pudieras contarle un poco al público qué fue lo que pasó antes de ayer y de qué se trata este caso con esas dos casitas que ustedes construyeron. Buenos días al público. Bueno, tengo que darle gracias a todo el apoyo que me ha dado la gente de asistirme en Bribri sobre el asunto de las casas. Ya fuimos con mi abogado a la audiencia y estuvimos en la audiencia, bueno, discutimos y los papeles que me han preguntado, que dice MINAE y el municipal, más o menos que no he tenido, pues dicha podemos demostrarle los documentos y estuvimos discutiendo ahí, cambiando temas, pues llegamos a un punto que al final tenemos que ir a juicio, no sabemos directamente la fecha, pero está por venir y espero la ayuda de todo mundo que me ayude a defender este caso, porque las casas, primero el terreno lo compré con abogado, no fue que me metí como pecarista a comprar ningún terreno. Ese terreno está habitado desde que yo conozco Manzanillo, que eso hace 47 años mínimo, que ya estaba unas casas viejas ahí, que había unos gente mayores que ya he conocido todavía, como la misma gente de Manzanillo, puede decir que sí estaba habitado toda la vida, de que hemos ido a la escuela y todo. Y yo compré, después que esa gente dejaron la casa, quedó al hijo de una señora que se llama Tom. Tom me vendió el terreno, había tres casas todavía en el terreno, no fue como yo fui a construir, comenzar a construir y pedí el permiso para remodelar las casas. Duró un poco, pero sí, me dieron los permisos y remodelé las casas. No es como si solamente esa casa está en el dirección, hay otras casas que cualquiera puede ir a ver, que todo el sitio está construido, está en la iglesia católica, está para poner la otra iglesia a la par, está la Casa de la Cultura que está en proceso de construir, está lo del ICE en la misma franja, en la misma línea. También existe la cancha de fútbol ahí a la par. Don Selvin, un momentito. Entonces, si usted está, digamos, haciendo lo correcto y ha sido todo su trámite correcto, ¿por qué es que el Estado costarricense lo está acusando? ¿Por qué está acusando el Estado costarricense a usted? Bueno, eso es lo que yo me pregunto solo. ¿Por qué solo a mí, cuando hay tantas gentes que yo no tengo que llamar nombre? Y para mí es importante el desarrollo, porque es el desarrollo que estamos teniendo, es un desarrollo muy bonito que cualquiera pasa a ver lo que tenemos, tiene que gustarlo, porque no estamos cortando árboles ni respetando ninguna ley que existe, pero al final eso es lo que yo espero saber, porque solo a mí, cuando también hay mucho más demanda, cuestión que no ha sido llamados, entonces esperamos que hay conciencia y que, aparte de eso, que no nos molesta a nadie, porque hemos estado aquí toda la vida, estamos aquí desde que cuando no hubo ningún tipo de luz, ningún tipo de carretera, para ser mandado teníamos que ir de aquí a Puerto Viejo por mar o por un trito que había. Las cosechas tuvimos que mandarlo en lancha de aquí a Limón. Eso es en el año 65. Bueno, eso existía mucho antes que yo nací todavía. Y esto es el lugar que hemos vivido toda la vida. Entonces, no sé cuál es el problema, porque no podemos tener nuestro lugar, pues sentir como otra gente feliz con lo que tiene, compartir con nuestros hijos, con lo que tenemos, y vivir una vida feliz, porque vivir así para mí es como tratar de matar a uno poco a poco, porque es lo que uno tiene. Y de feria, yo no tengo la capacidad ni quiero ir a vivir a ningún otro lado, porque aquí nací. Y esto, mi abuelo estaba aquí hace 150 años, entonces no sé por qué no podemos tener un tal derecho de sobrevivir en la zona. Bueno, esto es lo que nos está contando desde la comunidad de Cahuita, allá desde las cabinas Selvin, en Punta Uva, nos está contando don Selvin, bueno, que el Estado costarricense le ha interpuesto una demanda, un juicio, y estamos ahí con, desde allá, se encuentra María Suárez, se encuentra también su compañera Blanquita. Ahora vamos a pasar a una canción, vamos a escuchar una canción de Limón, precisamente, de Limón Wash Used to Be, y luego volvemos con don Selvin y su familia para que veamos por qué realmente el Estado costarricense ha interpuesto esta demanda a don Selvin y su familia. Así que ya volvemos con todas y todos ustedes desde los estudios de Radio Actual y también desde Cahuita. I'm running around the market, our lady talk to me. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She remained the days in town when the people used to go to the park to tape them children, make them play in a nice place. That park was a little jungle with all kind of things to see. There you find monkey boards and plants, also some fruit to eat. The old lady talk to me, yes sir, she tell me about the limon. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. You can see a lot of tourists arrive a ship to Limon with his camera pass by that park to fly that jungle in town. We sleep with the window open, that was good for our health. The boys play baseball and football in the middle of the street. The old lady talk to me, yes sir, she tell me about the limon. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. Every weekend we have a picnic in Cieneguita, Guanera, please. There you find good food and music and rum and beer and some meal. My town, it was like a big house with a special family in to eat. The people don't care about the color of them skin. The old lady talk to me, yes sir, she tell me about the limon. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. Walk and buy a walk together, then work and phone all around. Buy a man like black man food and the black man drink coffee. I like to talk with young people about this thing make them know that the town they're living into is a special place to grow. The old lady talk to me, yes sir, she tell me about the limon. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. Sometime I cry in remaining the limon what used to be. But I'm sure that them young fellow will help us to bring it back, to bring back that paradise the limonian used to live, and enjoy with all them family in the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. She tell me about the limon what used to be. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, hemos escuchado The Limon What Used to Be, esta canción de, que nos recuerda tanto a limón. Y estamos hoy en Vida Cotidiana haciendo un programa especial desde las cabinas Selvin Brown de Encocles, allá en Cahuita. Y tenemos la colaboración de la periodista María Suárez, que se encuentra allá en la zona. Ella es parte, junto con la familia de Selvin Brown, del Foro Caribe Sur. Y todo el Foro Caribe Sur, que son muchísimas personas, están luchando por el derecho histórico a la tierra, la cultura y los ecosistemas sostenibles. Y por eso es que este programa está dedicado a este tema. Vamos a trasladarnos inmediatamente otra vez para Limón y vamos a saludar a María Suárez, que se encuentra ya también en la línea telefónica en las cabinas Selvin. María, de nuevo con todas ustedes ahí desde aquí, desde Radio Actual. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Miren, yo quisiera explicarles un poco que lo que les planteaba Selvin, de que esas casitas que él reconstruyó estaban ahí, él se acuerda desde hace 47 años cuando iba a la escuela. Lo que esto significa, para que vayamos haciendo el cuadro legal de la defensa en este caso, lo que eso significa es que esas viviendas estaban ahí antes de la creación de la ley de zona marítimo terrestre, que fue en 1977. Aunque eso ni aplica, porque en 1985 se creó el Refugio Natural de Vida Silvestre, que fue en 1985, y que entonces es lo que rige para lo que son construcciones y lugares en el refugio en estos momentos. Pero lo que Selvin estaba clarificando es que esas construcciones estaban ahí antes de ninguna de las leyes que ahora están queriendo aplicarle. Esto tiene mucho significado porque les quiero explicar otra cosa antes de pasarle el micrófono a Blanquita para que explique algunas de las cosas que se le están imputando a Selvin y cómo se está defendiendo. Esto tiene grandes implicaciones. Ayer, por ejemplo, en la manifestación, George Ansel, que es uno de los fundadores también de la zona Caribe Sur, le decía a la prensa, cosa que la prensa no retomó, lastimosamente, gracias a ustedes por hacerlo, que ningún caribeño en esta vida hubiese construido o construyó en los 50 metros de zona marítimo terrestre. Y ellos tienen argumentos de la ciencia popular, de la ciencia natural, de la ciencia de pescadores, ¿por qué no se construían las casas en los 50 metros de la zona marítimo terrestre? Lo que pasa es que ahora, como el mar se ha metido en la tierra, y eso es un fenómeno mundial que está pasando por el cambio climático, entonces ahora hay casitas que están en los 50 metros de la zona marítimo terrestre, pero no estuvieron ahí. Entonces hay un asunto de los mojones que marcan la zona marítimo terrestre. Pero en este caso, aún obviando eso, porque no se le puede aplicar la ley de zona marítimo terrestre, porque son unas casitas que están en el refugio de vida silvestre. Por eso les quiero pasar ahora el teléfono a Blanca Arce para que explique un poco cómo se está articulando la defensa y de qué es que han acusado a Selvin y a su familia, a ella misma, con respecto a estas casitas. Adelante, Blanquita. Buenas tardes. Bueno, para agregar lo que estábamos hablando, voy a comenzar que en el refugio de Villa Silvestre Candomca Manzanillo se funda en el 85 y se le da la categoría de mixto. ¿Por qué mixto? Porque ya existía propiedad privada y además iba a haber propiedad estatal. Y los dos principales objetivos o finalidades con que se funda el refugio son: la primera, darle seguridad jurídica a sus pobladores, y la segunda era mantener el ambiente, proteger los ecosistemas que se estaban dando. El segundo punto se ha cumplido, porque los pobladores han logrado mantener esta zona, así como viene la gente de San José y lo ha podido apreciar. Pero el primer punto, el de la seguridad jurídica, todavía llevan 27 años y todavía no se ha resuelto, sino cada vez más se ha complicado. ¿Por qué razón? Porque en un primer momento la gente tenía concesión. Cuando se crea el refugio, que ya se les lleva a la seguridad jurídica, se pasa a la figura de permiso de uso, que es lo que da el MINAE. Pero actualmente, por múltiples disposiciones de las políticas del Estado, en 5 ocasiones se le ha quitado la categoría de zona urbana, porque cuando se crea el refugio, también una de las condiciones es que Manzanillo no iba a entrar dentro de ahí porque quedaba como zona urbana. Y realmente, se hizo un plan de manejo, porque también era una de las condiciones que iba con lo del refugio, un plan de manejo para organizar la zona. El plan de manejo se venía cumpliendo, el plan de manejo tenía a Manzanillo como suburbana y además se hicieron los cuadrantes de Manzanillo, o sea, cuadrantes con calles y todo, de manera que nosotros quedamos dentro de un cuadrante. O sea, y tan es así que estamos a la par de la Iglesia Bautista, incluso un poco más adentro de la Iglesia Bautista, en la esquina están las torres del ICE, y hay otras edificaciones desde hace años que están en el lugar, porque era zona urbana. El problema más grande que tenemos ahora es que resulta que ahora el Estado, no sabemos cómo, los voló la categoría de mixto y además los declaró que somos patrimonio natural del Estado, y por lo tanto nos aplicó la misma ley que se le aplica a parques nacionales, y partiendo de ahí se dice que las únicas actividades que se pueden realizar son el ecoturismo, la investigación y la capacitación, y entonces los residentes están fuera de ley. Porque el caso de Selvin, no hay que quedar también muy claro, no es el único caso, es decir, es uno de los casos, y aquí fue cuando decidimos empezar, porque así como Selvin, así hay muchos más vecinos, casi 20 más que están también haciendo. Hay dos que ya se les llevó a audiencia, e incluso el mismo día que nosotros estaba esperando el turno otra habitante del lugar, porque también iba para audiencia por la infracción a la ley de la zona marítimo terrestre, aunque la ley, como decía María, si es ruido tampoco se puede aplicar. Lo que hay es una confusión, un abuso de las leyes, y al final el que ha llegado a perder es la población. O sea, en vez de decir, bueno, esta población es un ejemplo porque decidió poner sus tierras en protección, en un refugio, más bien se le ha castigado. ¿Y cómo se le ha castigado? Totalmente despojándole sus tierras. O sea, ahora es un despojo total que somos peor que precaristas en la zona. Y también hay que agregar que está empezando por Manzanillo, pero igual está el resto del refugio. O sea, toda la franja que va desde Cocles hasta Manzanillo y hasta Candoca, igual está de cuestionada de que es un refugio y por lo tanto no se puede. Esto es importante aclarar, porque muchas veces hay ecologistas extremos que nos dicen que lo que queremos es hacer es... No, la gente de aquí ha sido muy consciente, y tal es así que el mismo plan de manejo decía que no se iban a permitir edificaciones de más allá de dos pisos y una serie de regulaciones, porque todos queremos, incluso los que han venido a compartir con nosotros y a vivir acá, también son conscientes de que han querido mantener este lugar como está, porque sabemos que ese es uno de sus principales atractivos. Bueno, doña Blanquita, entonces, como usted lo está diciendo, no es solamente el caso de don Selvin Brown y usted, su familia, sino que realmente hay 22 o más, muchísimos vecinos y familias que están en esta situación, y por eso es que el Foro Caribe Sur está por el derecho histórico a la tierra, a la cultura y los ecosistemas sostenibles, pensando de que sus familias realmente desde un primer momento ya se han puesto a promover realmente que sea sostenible la convivencia ahí en esa zona del Caribe Sur. Ahora, ¿qué van a hacer? O sea, ¿ustedes qué es lo que están pensando hacer como colectivo, como grupo, como familias? Estamos uniéndonos en una primera instancia, ¿verdad? Como para defender los derechos que tienen, ¿verdad? Principalmente, bueno, los fundadores, que son los afrocaribeños y afrodescendientes a su terreno, ¿verdad? También están todas las resoluciones, ¿verdad? Que como etnia, ¿verdad?, le corresponde, y que también eso está estipulado y el gobierno ha firmado en los foros de las Naciones Unidas y en otros foros a nivel internacional. Y también estamos en la parte legal proponiendo a ver qué solución nos va a dar, porque nos dieron 2 años de moratoria, pero en esa porque se supone que en los 2 años de moratoria era para tratar de arreglar la situación, y sin embargo todavía no se ha solucionado. Okay, entonces una de las cosas importantes es que ustedes han, como grupo, como Foro Caribe Sur, están exigiendo acceso a la justicia en igualdad y sin discriminación racial ni de ninguna índole. O sea, quieren un proceso justo si se van a los juicios, que tome en cuenta las condiciones culturales de los pobladores y pobladoras afrodescendientes, y quieren que se juzgue según el marco ético, jurídico, de los derechos humanos y la constitución política. Esto nos lleva como al gran problema que siempre hay en Costa Rica, que es el racismo y la indiferencia y la discriminación. Vamos a pasar a escuchar una canción que habla sobre esto, Me vacuné contra el racismo y la indiferencia, y luego volvemos con estos pobladores de Limón que están defendiendo su derecho histórico a la tierra, a la cultura y los ecosistemas sostenibles. Ya volvemos después de esta canción y estos mensajes. Todas las prácticas racistas y la indiferencia hay que erradicarlas de la tierra. Una cura traigo yo para la familia humana, a la niñez, los hombres y las damas, a la niñez, los hombres las damas. Contra el racismo y la indiferencia, yo me vacuné y quiero que tú vengas. Es un llamado a despertar conciencia para que convivamos bien en esta tierra. Yo me vacuné contra el racismo y la indiferencia. español. Yo te ofrezco una vacuna, porque el racismo ya tiene cura. Si no se trata con tortura, tú haces muchas locuras. Yo me vacuné contra el racismo y la indiferencia. Ven, vacúnate contra el racismo y la indiferencia. Escuche, don fulano, vacúnese, mi hermano. Oiga, señorita, vacúnese, hermanita, que toda la humanidad vivamos en hermandad. Que toda la humanidad vivamos en hermandad. Colombia negra. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Bien, nos encontramos aquí haciendo un programa especial desde la comunidad de Cahuita. Estamos abordando el tema de los derechos a la tierra y... la cultura y los ecosistemas sostenibles, derechos históricos que reclaman los afrodescendientes allá en Limón, sobre todo en la parte de Caribe Sur. Y para ello hemos tenido en este programa varios invitados. Está Selvin Brown y su compañera Blanquita Arce López, que ellas, esa familia está sufriendo en este momento, ha sido llevado a juicio, y pero no es el único caso. Se sabe que por lo menos hay 22 familias en cola y más que pueden estar sufriendo otras comunidades este tipo de persecución, podríamos decirlo así. Vamos a trasladarnos de nuevo a la comunidad de Cahuita, ahí donde las cabinas Selvin Brown, donde se encuentra María Suárez, la periodista que nos está colaborando desde esa comunidad. Adelante, María. Gracias. Mira, hablamos un poco sobre la situación de Manzanillo, pero hay que recordarle al público también que las comunidades de Cahuita, el poblado de Cahuita como tal, y el poblado de Puerto Viejo están enfrentando situaciones muy similares, aunque con historias un poco distintas. En esos casos, Cahuita tenía una ley de 1915 y Puerto Viejo otra de 1935, donde los gobiernos de Costa Rica y el Estado les habían dado un carácter de poblados urbanos, que tenían por lo tanto la protección de que no se le aplicaba estas leyes tan draconianas, pero que vino en el 2009, si no me equivoco, un salacuartazo que tocó otras leyes y de paso dijo que esas dos leyes también eran inconstitucionales. Y está todavía oscuro si hablaba de esas dos leyes, pero digamos, se ha interpretado como que también entonces Cahuita y Puerto Viejo quedan en un estado de vulnerabilidad como el que se hablaba también de Manzanillo, en el sentido que las dos leyes que los protegían como zonas urbanas en estos momentos están en cuestionamiento, con lo cual quedan también al amparo, y ahí sí, de una aplicación draconiana de la ley de zona marítimo terrestre, sin considerar que esos poblados también tienen más de 100 años, 150 años de haber sido poblados, 100 años, y que tenían sus leyes especiales. Entonces, esa situación también está. Es por eso que en términos del derecho internacional y los derechos culturales, estamos planteando también con un trabajo que le pedimos apoyo a la Defensoría de los Habitantes, y ellos están haciendo un trabajo excelente sobre los derechos afro-costarricenses para poder tratar de interpretar cómo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que hasta ahora se le ha aplicado principalmente a pueblos indígenas, y que ustedes, muchos de ustedes, que lo que dice es que cuando se va a hacer, a implementar una ley o cualquier proyecto, los pueblos tienen que ser consultados cuando les va a afectar. Y se está tratando de interpretar, como ya se hizo en Colombia, como ya se hizo para los pueblos gitanos y Roma en Europa, y como se ha hecho para los pueblos indígenas, que los pueblos afrodescendientes también son pueblos tribales, que es la otra categoría que tiene el convenio de la OIT, que lo que significa es que tienen cultura, que tienen historia, que tienen tradición propia, que tienen lenguaje y que espiritualidad, y que en ese sentido tenían que haber consultado, y ahora más que nunca tendrían que ser consultados sobre estos cambios que Blanquita bien les explicaba, y que Selvin también, que les quieren aplicar sin que la gente ni siquiera se ha enterado. Eso es lo que hablamos por los derechos culturales, que hay un idioma, que hay una espiritualidad, que aquí hay una parte de la pluriculturalidad de Costa Rica y la multietnicidad que se concentra en esta zona, y tú misma lo sabes, Lili, y lo sabe quienes nos escuchan y han venido aquí. La gente nos dice, ¿por qué vienen a esta zona? Por supuesto que la belleza de sus ecosistemas, pero porque aquí hay una diversidad cultural y una parte de la cultura costarricense, que es la cultura afrodescendiente. Aquí tiene una expresión muy especial, y que es lo que también es un atractivo para la gente. Entonces, eso es también lo que se está defendiendo. Y el Estado tiene la responsabilidad de tomar en cuenta otro elemento del derecho internacional, que quizás es el último que nos va a dar tiempo a explicarle al público, es que es muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una resolución en el 2010 donde decía que es posible que aquí, a partir de una consulta, no fue una resolución formal, sino una recomendación a partir de una consulta que hicieron unos ciudadanos de aquí de la zona, y dijo que probablemente en esta zona se estaba violando el principio de proporcionalidad en la aplicación de las leyes. ¿Qué quiere decir el principio de proporcionalidad? Para Talamanca significa, y con esto vamos dejando un criterio bien claro que rige de sombrilla para todos los casos que estamos hablando, quiere decir que en un cantón como Talamanca, donde el 90% del territorio está de alguna manera protegido, sea por territorio indígena o por territorio protegido Ramsar de humedal, o por que sea refugio de vida silvestre o de tortuga, el 90% está protegido. Significa que el Estado costarricense, el gobierno, tendrían que considerar que para resolver los problemas de la población que en estos momentos se encuentra en la zona costera o cualquier zona de Talamanca, tendría que resolverle los máximos derechos y la seguridad legal en el lugar donde se encuentran. ¿Para dónde los vas a llevar si son 90% está protegido? Entonces, estamos clarísimos que hay una revisión que tiene que hacer el Estado de lo que considera patrimonio natural del Estado, que siempre en muchos países, y aquí hasta ahora, que no nos explicamos, como le preguntaba Selvin al principio, por qué el Estado se empeña en aplicar un concepto de patrimonio natural que riñe con la presencia de la población. Eso nunca había sido el concepto y no es el concepto más moderno internacionalmente. Uh-huh. El patrimonio natural es un patrimonio que va junto con el mejor patrimonio que tiene el Estado costarricense, que es su gente. O si no, este país, ¿qué hubiese sido? Si no es por la calidad y el tipo de gente que tiene, y es la que hay que proteger también para que se queden en su lugar, sobre todo en esta zona donde el 90% está protegida, resolverle a la gente en el lugar donde está, porque no hay para dónde mandarla. Sí, María, y lo preocupante también es que el Estado costarricense realmente tiene una gran deuda con la población afrocostarricense, porque ya en los diferentes estudios que se han aportado, se ha visto que el Estado, pues, de ahí, históricamente a estos pueblos los ha discriminado cultural, social y económicamente. Entonces, ¿con qué parámetros se va realmente a juzgar? Es lo que ustedes están exigiendo, que sea una justicia de igualdad y sin discriminación racial. Correcto. En estos momentos nosotros estamos investigando algunas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, vamos a pedir yo voy a ir como Foro Caribe Sur a defensores públicos a ver qué tipo de defensores están mandando a esta zona, porque tenemos entendido, y eso podría ser discriminación, tenemos entendido y lo vamos a comprobar, no estoy diciendo nada que ya tengamos comprobado, pero que mandan aquí a Talamanca a los muchachitos jóvenes que tienen que foguearse y que nunca han tenido experiencia para después llevárselos para otros lados. Eso está muy bien, que los jóvenes abogados se fogueen, pero en este momento, especialmente en esta zona, necesitamos gente fogueada, porque defensores públicos es para defender el patrimonio humano del Estado y se necesitan mucha gente que pueda y además que hablen el idioma de los afrodescendientes, que es el mecateo o el patuá inglés o como se le quiera llamar, pero que tiene que ser gente, porque miren, ante esta complicación de que ha hecho el Estado de cosas muy sencillas como las que explicó Selvin y explicó Blanquita, pues probablemente vamos a tener que pedir traducción en mecateo para los juicios, porque en esa complejidad la gente tiene que entender lo que está pasando en su idioma materno, no porque hable español o no, porque su idioma materno es el que le permite comprender estos enredos que está haciendo el Estado y el gobierno y que tienen que entenderlo para poderse defender bien. De manera que hay muchos derechos culturales y hay una gran deuda, como tú decías, del Estado costarricense con respecto a esta población. Enhorabuena que todo esto que nos ha puesto en alerta nos haga ver más allá de los asuntos legales a los asuntos culturales, sociales, políticos y ecológicos que requieren de una modificación del paradigma del gobierno con respecto al patrimonio nacional del Estado y el patrimonio de su gente y su diversidad, que es lo que más fuerte que tiene. Y es algo extraño, María, porque resulta que esto de que se lleve a una familia a juicio y luego a otra y luego a otra, así individualmente, esto suena como una estrategia más bien de dividir, ¿verdad? Y de que, porque antes hacían los desalojos más colectivamente. Yo he oído, por ejemplo, desalojos en Nicoya, en Guanacaste, que ha sido como a comunidades, a varias familias en un momento llegan y hacen las demoliciones. Pero aquí la estrategia ha sido diferente. ¿Cómo lo ven? Sí, muy bien, Lili. La verdad es que nosotros le llamamos estrategia de desgrane, como cuando se desgrana el maíz, que en vez de agarrar y venir a sacar a todo el mundo, porque el Estado costarricense y el gobierno sabe que aquí hay comunidad. Aquí hay comunidad. Aquí cuando la gente decide juntarse detrás de su gente, lo hace. Y eso fue lo que vimos el día del juicio de la audiencia de Selvin, que la gente se fue con él a acompañarlo. Eso casi no existe en Costa Rica, pero aquí hay comunidad y aquí esas cosas se hacen creativamente. Y lo importante de esto es también entender que entonces el gobierno, en lugar de entender eso y resolverlo comunitariamente, entregando los títulos de tierra, como la gente se dividió sus tierras, etcétera, lo que viene a hacer es una estrategia de desgrane, uno por uno, pasando por el juzgado para que lo juzguen y se le dicte demoliciones. Claro, y eso nosotros es igual desgaste. Lo vamos a asumir colectivamente también, pero también hay que defenderse individualmente, pero no solo, no aislado, en comunidad. Bueno, vamos a pasar de nuevo a escuchar una canción, Africándome, y luego volvemos otra vez para Cahuita, pero esta vez ya como para ir resumiendo, a ver qué mensaje le damos a la población que nos está escuchando, a toda la audiencia. Así que ya volvemos con todas y todos ustedes. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Doctor, le agradecemos su atención. Teníamos miedo de venir, pero ella ya no aguantaba el dolor. Y para mí era insoportable ver a mi pareja así, tan enferma. Vea, por suerte ya pasó el susto, pero no debieron esperar tanto para venir. No permitan que el miedo a la discriminación ponga en riesgo su salud. La Caja Costarricense de Seguro Social emitió un lineamiento que prohíbe toda discriminación por orientación sexual. Denuncia al 2539-0723. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Caja Costarricense del Seguro Social. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Bueno, seguimos acá ya para finalizar nuestro programa Vida Cotidiana, hoy con un programa especial desde el Caribe Sur. Vamos a dar el pase de nuevo a la periodista María Suárez, quien está ahí con don Selvin y doña Blanquita, ya para ir despidiendo el programa. Nos gustaría pues volver a escuchar el sentir y qué mensaje le dan a toda la comunidad de Costa Rica. Adelante, María. Bueno, pues vamos a pasarle entonces el micrófono a Selvin para que se despida con el público y le plantee qué es lo que pueden hacer en estos momentos con esta situación que les hemos descrito. Adelante, Selvin. Bueno, gracias, Lili. Y para decirle que agradezco todas las informaciones y estamos totalmente preparados para seguir uniéndonos y defendiendo nuestras culturas y nuestras casas y lugar. Y para decirle, es cierto que en algún instante pasado, mi abuelo cuando vino a Costa Rica fue trabajador en el ferrocarril. Luego de eso, trabajó ahí, cuando tenía su platea, venía comenzando a sembrar, traer su semilla a sembrar en la zona. Y para seguir, también estuvo trabajando en el Canal de Panamá. También no sé qué, después de todo, en esos tiempos vinieron, hicieron su finca hace todos esos años. Estamos viviendo acá en paz, pero las leyes siempre vienen y nos cambian leyes y nos cambian leyes. Y todas las leyes, ninguno nos ha dado ningún beneficio. Todo ha sido para bajarnos el piso. Y ahora estamos con el último, en el último, que si de aquí no levantamos, es que no sé qué vamos a hacer, porque de verdad estamos ya contra el mecate, como dice. Y le agradezco por todo y seguimos con ustedes y muchas gracias. A usted las gracias, don Selvin, por habernos recibido ahí en sus cabinas y bueno, que esperemos que su juicio pues sea realmente justo como ustedes lo están exigiendo y que le vaya muy bien, ojalá con todo el apoyo de la comunidad. Muchas gracias por habernos recibido. Y ahora vamos a escuchar a Blanquita, ¿verdad? Blanquita Arce, que ella es la compañera de don Selvin. Les agradezco, ¿verdad? Todo, porque esto también son muestras de solidaridad con nosotros, ¿verdad? Y esperemos que no quede así, que no sea como dice, flor de un día, sino que sigamos todos luchando en conjunto. Ahora también es interesante, pongamos, ver qué es lo que el Estado realmente está entendiendo en estos momentos como patrimonio natural del Estado. Porque si se les pregunta a diferentes funcionarios, no tienen su claridad de qué es el concepto, qué concepto manejan o qué es lo que quieren decir cuando hablan de patrimonio natural del Estado. Ni la Contraloría tampoco tiene una definición clara. Porque en aras de estar diciendo, llamando patrimonio natural del Estado, están tanto, pongamos, como el refugio que era mixto, que ahora ya también se volaron todo ese tipo de categorías y lo pusieron como patrimonio natural del Estado. Pero también las playas están comenzando a pasar a ser patrimonio natural del Estado. O sea, hay una tendencia del Estado a comenzar a recuperar terrenos, a aglutinar terrenos, y hay que ver debajo qué concepto o con qué criterios está determinando lo que es patrimonio natural del Estado. porque si nosotros nos fijamos con lo que define la Constitución de lo que es patrimonio natural del Estado, el artículo 50 nada que ver con lo que actualmente está ahí, porque para nosotros fue sorpresa de que un momento a otro resultó que el refugio pasó a ser patrimonio natural del Estado y ya sin ninguna consulta. Ya te digo que uno de los grandes errores fue que el refugio se creó por decreto y no se creó por ley, porque al no crearse por ley y por crearse por decreto, con 5 sucesivas veces nos han sacado y metido y pasado y reducido y puesto más los linderos. Teníamos un plan de manejo que veníamos funcionando, el cual 2 veces nos lo suspendieron, y esta vez, bueno, ni tan siquiera nos avisaron. Bueno, muchas gracias, Blanquita, por todas esas explicaciones que nos ha dado en el día de hoy, y yo creo que amerita tener por lo menos varios programas con ustedes para darle seguimiento a este tema allá en la comunidad y en el Caribe Sur, porque esto no es solo un caso, ya estamos escuchando, son muchas familias, muchas comunidades que están siendo desalojadas de una en una, como una estrategia de desgrane, como han dicho allá desde Limón. Ahora nos despedimos también con María. María, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Queremos dejarles saber también que en el Foro Caribe Sur estamos en solidaridad también con las poblaciones y los pobladores que enfrentan la misma situación en las costas del Pacífico, y que estamos trabajando juntos con ellos en unos contenciosos administrativos de los cuales vamos a hablar en este programa en otra ocasión, porque nosotros usamos múltiples estrategias de defensa porque no podemos atenernos solo a uno, y uno de ellos es un contencioso administrativo que de ganarlo cuestionaría la justeza de todos estos juicios que se han hecho hasta el momento, de manera que estamos con muchas estrategias. Esperamos que ustedes sigan visitando la zona, vénganse, porque ustedes saben, los que ya han venido, que no hay manera de saber lo que es esto hasta venir, y que en estos momentos necesitamos sentir su compañía, así como les hemos brindado la atención, las comidas, la playa, la pesca, que en estos momentos necesitamos la compañía de ustedes para saber lo que está pasando e ir a divulgarlo en el resto del mundo, también en San José y en el resto de Costa Rica. A ustedes en Radio Actual, Voces Nuestras, a Lili en particular, muchísimas gracias, y vamos a seguir conectados por lo menos una vez al mes en estas transmisiones. Muchísimas gracias, María, desde Cahuita, y a Selvin Brown y a Blanquita Arce por haber estado acompañándonos en este jueves, jueves de Vida Cotidiana. Así que les felicitamos por esa, digamos, movimiento social que hay allá en la comunidad, y esperamos en una próxima tenerlos de nuevo en nuestro programa. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Recuerden, cada jueves aquí, La Vida Cotidiana en la Hora de los Movimientos Sociales. Hasta la próxima. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.